RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy with Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta en Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Abrimos el programa de hoy escuchando uno de los tantos y excelentes temas de la banda británica Queen, la canción Killer Queen. Hace ya 17 años, un 24 de noviembre de 1991, fallece la voz ya inmortal de Farrokh Bommi Bulsara. Vaya nombre, ¿no? Mejor conocido como... Se lo cambió a Freddie Mercury. A Freddie Mercury. Freddie nació en Tanzania, según la revista Rolling Stone. Está considerado uno de los mejores vocalistas de la historia del rock, ocupando el puesto número 18. ¿Quiénes ocupan los que están arriba del 18? Habrá que averiguarlo. Hay que curiosearlo porque eso me llama la atención. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy estamos Jason. Aniversario, vale, un año dándole un aquí. Un año al aire aquí con ustedes, compartiendo todos los domingos a las 11 de la mañana entre el desayuno y el almuerzo. Así es, pero hoy es una edición totalmente en vivo. Absolutamente en vivo, ustedes pueden llamar a la radio incluso. Así si quieren hablar con nosotros. 482-9750. 482-9750, ya lo dijo Jason y se lo repito yo. Y vamos a estar hoy obsequiando muchos libros. Vamos a estar obsequiando muchos libros, vamos a tener unos invitados súper especiales, vamos a dar el veredicto del concurso literario, el primer concurso de poesía Librería Sónica, y vamos a leer algunos de los correos que ustedes nos han mandado a nuestro grupo de Facebook y a nuestro correo libreriasonica@gmail.com con motivo de este feliz cumpleaños. Bueno, tú tienes abierto y tu Facebook. Dale, no, dale. No es el mío, es el del programa de radio. El grupo de Facebook de Librería Sónica, y Susana David nos escribió para decirnos: mis felicitaciones por mantener la calidad del programa por un año. ¡Wow! Siempre lo oigo y hoy no me lo pierdo. Besos, Susana. Oye, qué maravilla. Sí, vale, bueno, ¿y Susana, qué tal si comenzamos, como es costumbre, con nuestras efemérides para la semana? Empecemos entonces. ¿Por a dónde ver, iniciamos? Tenemos que el 24 de noviembre, está el día 24 de noviembre, unos días atrás, pero del año 1859 se publica El origen de las especies de Charles Darwin, y en 1948 el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. ¿Quiénes nacen el 24 de noviembre? En 1713, Laurence Stern, novelista y humorista inglés. En 1888 nace Dale Carnegie, escritor estadounidense. En 1940, Eric Wilson, escritor de cuentos infantiles canadiense. ¿Quiénes fallecen el 24 de noviembre? El 24 de noviembre fallecen en 1870 Isidoro Ducas, mejor conocido como el Conde de Lautremont, poeta uruguayo-francés. En 1947, Léon Paul Farge, poeta y ensayista francés también. Y en el 2004 fallece Arthur Healy, escritor británico. Y el 25 de noviembre nace en 1562 el inmortal dramaturgo y poeta español Lope de Vega. En la misma fecha, en 1845, nace Eza Queiroz, o de Queiroz, novelista portugués. Y en 1926, Paul Anderson, escritor de ciencia ficción estadounidense. El 25 de noviembre fallece en 1950 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura para el año 1944. Y en 1970, Yukio Mishima, escritor japonés. Oye, a mí me gusta Mishima, ¿sabes? A mí también. Sí, y en 1993 fallece también Anthony Burgess, escritor británico. El 26 de noviembre, al pasar la página del almanaque, tenemos que nace en 1857 Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. En 1902, en la misma fecha, nace Ionesco, dramaturgo rumano-francés. Excelente sus piezas del absurdo, claro, en el teatro, ¿no? Y en 1922 nace Charles Schulz, dibujante de cómics estadounidense, que a más de uno nos ha hecho reflexionar y reír con sus Snoopy. Así es, y también nace Roberto Fontana Rosa, casualmente, el historietista argentino. En la misma fecha fallecen en 1668 Philippe Cugnot, poeta francés. Y en 1857, Joseph von Eschendorf, poeta alemán. Oye, tú pronuncias bien el alemán, ¿no? Más o menos, ya, ahí me copio de la familia. Como dicen mis hermanos, a conciencia. El 27 de noviembre nacen en 1828 Florencio María del Castillo, escritor y periodista mexicano. Y en 1865, José Asunción Silva, poeta colombiano. En 1926 nace Bárbara Anderson, escritora neozelandesa. ¿Y quiénes fallecen? Fallecen en el año 8 antes de Cristo, Horacio, poeta romano. En el año 1607, después de Cristo, Juan de Castellanos, poeta y cronista, sacerdote español. Y en 1895 fallece Alejandro Dumas, hijo, escritor francés. Y en 1953, también un 27 de noviembre, fallece el dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936, Eugene O'Neill. El 28 de noviembre, una fecha importante, se publica en 1930 La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. ¿Quiénes nacen el 28 de noviembre? El poeta y pintor británico William Blake, en 1757. Nace también en 1820 Friedrich Engels, filósofo alemán. En 1881 Stefan Zweig, escritor austríaco. Así es. ¿Y quiénes fallecen? Fallecen el 28 de noviembre en 1859 Washington Irving, escritor estadounidense. Y Richard Nathaniel Wright, escritor estadounidense, también en 1960. El 29 de noviembre nace... Un día como ayer. Sí, señora. El 29 de noviembre nace en 1781 don Andrés Bello, nuestro destacado humanista, escritor y poeta venezolano. En 1832 nace Louisa May Alcott, escritora estadounidense, autora del famoso Mujercitas. Así es. Fallecen en la misma fecha, en 1915, Luigi Capuana, escritor italiano. Y en 1927, Enrique Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. Pasemos a una fecha tal como hoy, Noguera, el 30 de noviembre, ¿quiénes nacen? El autor de Gulliver y sus viajes. Excelente, el señor Jonathan Swift, escritor irlandés. Así es, en 1817 nace Theodor Mommsen, historiador alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1902. Y en 1835 nace Mark Twain, escritor estadounidense. Y ya para concluir nuestras efemérides, el 30 de noviembre fallecen en el año 1900 Oscar Wilde, escritor y político irlandés. Y en 1935 uno de mis poetas favoritos. Fernando Pessoa. Oye, dentro de las efemérides tuvimos muchos nombres literarios reconocidos, nacionales e internacionales. ¿Qué tenemos dentro de las noticias para el día de hoy? Bueno, dentro de las noticias tenemos en primer lugar que ya otorgaron el premio Cervantes y lo ganó Juan Marsé. El escritor catalán es uno de los miembros más jóvenes de la generación de los años 50 y fue el ganador del premio Cervantes de Literatura, uno de los más prestigiosos de las letras hispanas que concede el Ministerio de Cultura Español, y que se lo han ganado figuras de la talla como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Pues tenemos también la presentación de algunos libros que va a haber esta semana. Uh-huh. El día 3 de este mes, la semana que viene, Equinoccio va a presentar toda la colección de los 12 libros que ha editado durante el 2008. Estoy buscando en este momento en el Facebook el lugar y la hora. Sé que es a las 7 de la noche. Ya se los voy a decir cuando lo encuentre. Y el 4 de diciembre, que es jueves, en la Escuela de Letras de la UCB va a perpetrarse el atentado apendicista con nuestros amigos del Apéndice de Pablo, uno de los blogs que hemos recomendado en el programa. Así es. Ahora vamos a aprovechar el tiempo para hacer la lectura del día de hoy. Una modesta proposición para prevenir que los niños pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Es un asunto melancólico para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el campo, ver las calles, los caminos y las puertas de las cabañas atestados de mendigos del sexo femenino, seguido de 3, 4 o 6 niños, todos en harapos e importunando a cada viajero por una limosna. Esas madres, en vez de hallarse en condiciones de trabajar para ganarse la vida honestamente, se ven obligadas a perder su tiempo en la vagancia, mendigando el sustento de sus desvalidos infantes, quienes, apenas crecen, se hacen ladrones por falta de trabajo o abandonan su querido país natal para luchar por el pretendiente en España, o se venden a sí mismos en las Barbados. Por mi parte, habiendo volcado mis pensamientos durante muchos años sobre este importante asunto y sobrepasado maduradamente los diversos planes de otros proyectistas, propongo que nos ocupemos de ellos de manera tal que en lugar de constituir una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, contribuirán por el contrario a la alimentación y en parte a la vestimenta de muchos miles. Hay además otra gran ventaja en mi plan que evitará esos abortos voluntarios y esa práctica horrenda, cielos, demasiado frecuente entre nosotros, de mujeres que asesinan a sus hijos bastardos, sacrificando a los pobres bebés inocentes, no sé si más por evitar los gastos que la vergüenza, lo cual arrancaría las lágrimas y la piedad del pecho más salvaje e inhumano. Propondré ahora, por lo tanto, humildemente mis propias reflexiones que espero no se prestarán a la menor objeción. Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido, y no dudo que servirá igual en un fricasé o ragout. Ofrezco, por lo tanto, humildemente a la consideración del público que de los 120.000 niños ya calculados, 20.000 se reserven para la reproducción, de los cuales solo una cuarta parte serán machos, lo que es más de lo que permitimos a las ovejas, las vacas y los puercos. Y mi razón es que esos niños raramente son frutos del matrimonio, una circunstancia no muy estimada por nuestros salvajes. En consecuencia, un macho será suficiente para servir a 4 hembras, de manera que los 100.000 restantes pueden, al año de edad, ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino, aconsejando siempre a las madres que los amamanten copiosamente durante el último mes, a fin de ponerlos regordetes y mantecosos para una buena mesa. Declaro, con toda la sinceridad de mi corazón, que no tengo el menor interés personal en esforzarme por promover esta obra necesaria y que no me impulsa otro motivo que el bien público de mi patria, desarrollando nuestro comercio, cuidando de los niños, aliviando al pobre y dando algún placer al rico. No tengo hijos por lo que pueda proponerme obtener un solo penique. El más joven tiene 9 años y mi mujer ya no es fecunda. Jonathan Swift, una modesta proposición para prevenir que los niños pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Acompañado en la lectura de Jason por The Entertainer de Scott Joplin, quien se presume que un día 30 de noviembre, pero en el año 1868, nació en Estados Unidos. Un compositor y pianista muy recordado a través del tiempo por sus composiciones y en especial por su música de ragtime. Así es, vamos a nuestro corte publicitario y ya venimos con más de Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Oye, tenemos público hoy, ¿vale? Sí, bastante gente, qué maravilla. Estudio, ¿y qué tal si nos regalamos un aplauso, pues? Dale. Bueno, 1, 2, 3. ¡Bravo! Estamos de regreso escuchando México Lindo y Querido, interpretado por Jorge Negrete, quien naciera tal día como hoy, el 30 de noviembre, pero del año 1911, en Guanajuato, en México. Jorge Negrete formó su voz aplicando las técnicas del bel canto de la ópera, y gracias a ello y a su carisma revolucionó la música ranchera mexicana, y de allí en adelante, bueno, se dio a conocer por todo el mundo. Fue actor de lo que fue la época de oro del cine mexicano que más impactó y logró. Estuvo casado con la hermosísima María Félix. Casi nada, ¿no? Hacia el final de sus días, tengo entendido. Esa fue la boda del siglo en México. Así es. Y justamente en su boda estuvieron invitados los amiguitos, pues, de Jorge. Octavio Paz, Diego Rivera, Frida Kahlo, toreros, deportistas, etcétera. Y sus fans, que yo tenía 5 años y repetían sus películas en el Canal 8 y yo era enamoradísima de Jorge Negrete. Por lo pronto vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Pues hoy tenemos una fiesta de cumpleaños llena de invitados súper lindos, amigos de la casa, afectuosamente, muy, muy, muy entrañables. Tenemos a Javier Marichal, librero de la librería Estudios. Tenemos a nuestro querido amigo Roger Michelena y tenemos a los dos ganadores del concurso, del primer concurso de poesía Librería Sónica, cuyo veredicto lo sabemos desde el jueves en la tarde y todavía no se los vamos a decir. Oye, tú eres mala, ¿vale? Bueno, pero vale, porque se queden un ratico ahí pensando quién se lo ganó. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? A ver, nuestro invitado en el día de hoy, bueno, entre otros invitados, don Javier Marichal. Fuera del aire estábamos conversando con Javier y con Roger acerca de lo divino y del humano, y él planteó un tema muy interesante que yo dije, esto es lo que vamos a tener que hablar con estos dos señores que saben cómo se mueve la cosa. ¿Qué pasa con el libro venezolano, con el libro en Venezuela en este momento? ¿Cuál es la circunstancia, el contexto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, buenos días. Para todos los oyentes, el aplauso era sobre todo para ellos. Así es. El libro en Venezuela, en estos tiempos, se escuchan voces muy queridas, muy respetadas, varios editores, varios escritores han celebrado, y creo que tenemos que celebrarlo todos los lectores, que la literatura venezolana en general, particularmente, hay que apuntarlo, el ensayo que busca, bueno, entender la situación que vivimos, ha tenido un auge enorme. Se está editando muchísimo, se está leyendo muchísimo lo que se hace en el país, y eso es una razón para celebrar. ¿Y será que Roger Michelena comparte la misma opinión? Don Roger, bienvenido una vez más. Sí, pero mira, un dato curioso. ¿Cuál será? Cuando ves, lo estuve revisando, creo que fue Noticiero Digital, entonces 24, que daban la lista de los más vendidos en Venezuela, resulta incómodo ver que no teníamos ningún autor venezolano. Esas listas siempre me encoldean un poco y uno dice, bueno, ¿a quién les preguntaron? ¿A qué librería? ¿O a qué editor? Pero no aparecía ningún autor venezolano. Cosa diferente en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México, el resto de los países donde se colocaba la lista de los más vendidos, aparecían autores regionales entre ese listado. Es cierto, aquí deberían aparecer los autores y de hecho aparecen, pero al parecer en nuestras listas como que cuesta todavía decir que el autor venezolano es uno de los más leídos y más comprados en dado caso. Sí, bueno, más allá de las listas con las cuales seguramente compartimos más de un criterio, en cuanto a cómo se elaboran, si no les invito por ejemplo a que lean una fabulosa lista en esa revista que, bueno, no sabemos el tesoro que tenemos los venezolanos, los lectores venezolanos, con la aparición de la revista El Librero. Pero la lista última que da El Librero como libros más vendidos, creo que, bueno, haría pensar a más de uno. Primero, de todas las librerías que entrevistan para elaborarla, no existe coincidencia. Esto es un punto que sería bueno señalar en cuanto a cómo se elaboran esas listas. Pero ciertamente, volviendo al tema de si se vende o no, podemos ver que hay fenómenos con algunos títulos, con algunos autores puntuales que han rebasado cifras históricas dentro de la venta del libro local. Y por otra parte, también habría que señalar la aparición de un número importante de editoriales en el país. Todo esto, como yo decía, es razón para celebrar. Ahora también habría que ponerlo en contexto, porque el contexto sería que estamos empezando a producir y consumir de manera endógena. Y eso nos lleva también a... Suena dura esa palabra, ¿viste? Bueno, ese es un término... Fíjate que uno de los problemas, estamos consumiendo literatura, cuando hablamos de autores endógenos, pero hay un montón de áreas bien susceptibles que no se están produciendo en el país. Absolutamente de acuerdo. Libros técnicos, libros que de una u otra manera tocan los temas muy generales, sociología, política, antropología, libros de medicina, que no pueden ser hechos en el país por los costos y casi que la prohibición de importación frena que ese tipo de material esté llegando al país. Ya una editorial para nosotros importantísima como Magro Gil cerró sus puertas en Venezuela. Para que tú veas, voy a aprovechar esa tertulia que ustedes entablaron allí. Javier Marichal, reconocido librero, quien además trabaja en la librería Estudios, tuvo la gentileza de traernos hoy un libro que vamos a estar obsequiando entre varios. La primera persona que nos llame al 0212-482-9750 se va a llevar el libro de Silda Cordoliani, En lugar del corazón, una cortesía de la librería Estudios, Javier Marichal, y editado por Vidico. Y el primer mensaje de texto que recibamos al dilo con su nombre y número de cédula, con la palabra libro, se va a llevar el libro Piedras Lunares, cortesía de Librería Sónica, Ediciones B, un libro de Fedosi Santaella, además autografiado por el propio autor. Ya saben, la primera llamada de hoy se lleva el libro de Silda Cordoliani, En lugar del corazón, y el primer mensaje de texto al dilo se lleva el libro Piedras Lunares. Ajá, ¿y cómo tienen que hacer ese mensaje de texto al dilo? Bueno, escribe su nombre, número de cédula, seguido de la palabra libro, y el costo de mensaje, 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Más básico, más IVA. Hacer una pregunta, nada de pregunta. No, sin pregunta, aquí somos regaladísimos. La página 66 del Quijote. Imagínate, tú no, facilito. No, aquí somos regalados, facilito. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en la librería Estudios, Javier? Bueno, Estudios es una librería dentro de las independientes que ha pretendido, que ha buscado un perfil propio. Okay, permíteme, tenemos la primera llamada a Librería Sónica. ¿Con quién hablamos? Con Hilda Pineda, buenos días. Hilda, mucho gusto, gracias por tu llamada. ¿De dónde nos llamas? Estoy llamando de aquí de Katia. Estoy interesada en el libro que están obsequiando. Mi cédula es 14-14-8-53. Es lo siguiente, Hilda, esta cortesía de Javier Marichal, nuestro amigo librero, además que le tenemos mucho aprecio y le agradecemos por el gesto, es muy sencillo. Lo que debes hacer, Hilda, Javier, ¿qué día puede pasar la señora Hilda a buscar el libro En lugar del corazón en la librería Estudio? A partir de mañana lunes, a las 2 de la tarde, nosotros estamos detrás del Centro San Ignacio, entre el colegio y el Centro San Ignacio en Chacao, en el edificio Serpe, en la planta baja, simplemente con su cédula y... Y pregunta por ti, por Javier. Perfecto. Entre 8. Este libro también, y hay que decirlo al aire, es parte de esta producción nacional y la cortesía habría que extendérsela al editor, a Bernardo Infante. Correcto. Sí, a partir de las 2 de la tarde, señora Hilda, de mañana lunes. Mañana lunes, exactamente. De 2 a 4, por ejemplo. Puede ser de 2 a 4. De 2 a 6 estamos. Me dijo, repítame, por favor. Pues nosotros tenemos que ir ahora a identificar la emisora, un corte publicitario. Señora Hilda, por favor, no cuelgue, que vamos a tomar su llamada para tener sus datos frescos. Ya regresamos con más de Librería Sónica, Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. De México saltamos a Puerto Rico escuchando el tema Despedida, interpretado por Daniel Santos, quien falleciera hace ya 16 años en Florida, en Estados Unidos, en el año 1992, un 27 de noviembre. Dos de sus sobrenombres artísticos fueron El Jefe, y fíjate tú este sobrenombre, Michelena, Javier, El Inquieto Anacaubero. Sobrenombre también de Daniel Santos. Así, y hay un cuento interesante de Barrera Aguilar en Beberes de un Ciudadano, donde lo menciona. Oye, vamos a aprovechar que aquí está el Dilo super activado, porque en la primera persona que nos escribió al Dilo y que se llevó, se ganó por tanto el libro Piedras Lunares de Fedosi Santaella, autografiado además, fue la señora o la señorita Jessica Borges, cuya cédula de identidad es 18.461.862. Jovencita. Sí, joven. Es una muchacha joven. Yo creo que Jessica ha participado. Me suena mucho el nombre, pero igual fue la primera persona en escribirnos, y a partir de mañana nos pondremos en contacto con ella para que pase a retirar su premio cortesía de Librería Sónica y Ediciones B. ¿Cuál es la situación del libro actual en Venezuela? Esa era parte entonces de la reflexión que teníamos. Así es. Y quería puntualizar, como decía también en el segmento anterior, el tema de que si bien ha habido una eclosión en los autores y en las editoriales venezolanas, esto se debe en buena medida, no es la única, porque ciertamente, como decía también, la necesidad, el deber de conocernos, de reconocernos, de entendernos, ha llevado también, por un lado, a los autores, desde cada una de sus de cada uno de sus saberes, sean historiadores, sean sociólogos, sean psicólogos sociales, un poco a dar cuenta de lo que somos, o a pretender dar cuenta de lo que somos. Y por otro también hay un público lector ávido de estos conocimientos. Entonces eso ha servido. No hay que desconocer en absoluto también el papel que habría también que matizarlo, ha jugado el Estado en los últimos años en cuanto a la producción editorial. Los matices seguramente tienen que ver con contenidos ideológicos. Y aquí, de nuevo, entonces habría que apuntar temas como, por ejemplo, los del Milco. Ya Roger comentaba un poco. Eso iba a preguntar, ¿cuál es la situación, cuál es el rol que juega el Milco en el mundo editorial? Mira, el libro no es solamente un objeto cultural, es un objeto cultural susceptible de ser comercializado. Partiendo de eso, el Milco, que es el ministro de Industria y Comercio, tiene el libro como un negocio. ¿Ustedes van a importar? Perfecto. ¿Qué pasa con nuestras importaciones? Bueno, es un poco largo, pueden leerlo en el blog y en varios blogs venezolanos que han tocado muchísimo el tema. Han ¿Cuál entrevistado, es tu blog? Libreriamichelena.blogspot.com. Ese es uno de los que ha tocado el tema. El problema es que tenemos que sacar un certificado de no producción de cada título, no pro editoriales, demostrando que el libro no se produce en el país por XX motivo. Eso, una vez aprobado, pasa a Cadivi para que Cadivi apruebe, pero se está dando casi que con los países de la ELADI. Ahorita conversaba con Javier, que precisamente está la Feria Internacional de Guadalajara, y lo difícil que es para nosotros, de una u otra manera, importar. De hecho, casas matrices mexicanas se están viendo muy complicadas. Fondo de Cultura Económica, Editorial Diana, que estaba aquí en Venezuela, desapareció. Y Fondo de Cultura, habría que señalarlo, también es oportuno, el tema de lo que ha sido una competencia bien desleal. A mi juicio, muy desleal, porque si bien es cierto, Fondo de Cultura ha sido tradicionalmente representante de Venezuela. Habría que señalar, para aquellos oyentes que no lo saben, que Fondo de Cultura es una editorial, Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana del Estado mexicano. Pertenece al Estado mexicano. Y ya que tocaron el tema de la Feria de Guadalajara, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la recién celebrada Feria del Libro aquí en Caracas? Sirve para a ver el tema que estaba mencionando, deslealtades en el tema económico. Fondo de Cultura ha representado tradicionalmente a Siglo XXI, la editorial también latinoamericana, una editorial que, naciendo en México, tiene casa tanto en Argentina como en España, y que ha orientado tradicionalmente su catálogo hacia la reflexión dentro del orden que podríamos llamar las izquierdas. La reflexión sociológica, la reflexión histórica, ha habido también, como no, producción literaria, buena parte de Carpentier ha estado ahí. Foucault, Roland Barthes. Autores esenciales que teniendo, como digo, presencia gracias a Fondo de Cultura, se han visto en los últimos años, en los últimos meses específicamente, dificultados porque, ¿qué ocurre? Si por un lado no existe una prohibición de importar ciertos títulos, ciertas editoriales, en la práctica cuando se pueden traer estos por la vía del dólar permuta, los costos son tan altos finalmente que lo vuelven inaccesible para el lector medio, para el lector común. Esto ha venido intentando entonces... Y súbale eso los costos luego normales de importación, los arancelarios, el tiempo que puede pasar el libro en llegar a las librerías, que puede ser más de 2 o 3 meses mientras lo aprueban por Cadivi. Así es, como el tiempo es tan corto, ¿verdad?, y pasa tan rápido, nosotros nos dimos la tarea de hacer un concurso a través de libreriasonica.wordpress.com, un concurso de poesía que se le ocurrió a Linsabel y resultó todo un éxito porque recibimos, tengo entendido yo, un poco más de 100 mensajes, de 100 correos electrónicos con textos adjuntos, poemas, y aquí están dos de los ganadores del concurso. Pues sí, tenemos aquí a nuestros ganadores de nuestro juego literario, que empezó como un juego literario, el primer concurso de poesía de Librería Sónica. ¿Y cuándo lo editan como libro? Bueno, en eso estamos. Estamos viendo si hacemos una plaqueta, pero estamos estudiando primero los costos de producción y haciendo la carta de justificación para el Milku sobre el rubro prioritario que es la plaqueta de Librería Sónica para el país. Pues tenemos con nosotros a el ganador, los dos ganadores, porque luego de la lectura el jurado decidió que estas dos personas merecían el premio. ¿Quiénes son? Mi pregunta es, ¿quiénes son el jurado? El jurado somos Jason Maldonado, Linsabel Noguera, una servidora, y el poeta y librero, colega de ustedes, Alexis Romero. Correcto. Y el libro que se está obsequiando, o que se ofreció como premio para el ganador de este primer concurso de poesía de Librería Sónica, es el libro Demolición de los Días, de Alexis Romero, editado por la Fundación para la Cultura Urbana. El primer lugar, bueno, no es realmente un primero o un segundo lugar, son dos textos seleccionados que van a ganarse el libro, autografiado por el propio Alexis, y es Carlos Eduardo Fuenmayor García, quien fue uno de los ganadores con el poema Tú. Y Carlos está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, qué chévere tenerte aquí. Siempre Carlos nos escribe correos y tenemos un intercambio virtual muy sabroso. Es amigo, estamos haciendo juntos un taller de poesía. Para los que no saben, es un excelente poeta. Y fue una sorpresa para mí cuando vimos quiénes eran los autores, descubrir que era Carlos el autor de este poema. ¿Quieres leerlo? Adelante, Carlos. Antes de ir al corte comercial, que Carlos nos lea su propio trabajo. Tú, de nuevo estás aquí, pero no consigo huir de tus ojos. Extiendo mis alas y vuelo, pero tu mirada las quema. Caigo, me levanto en mis cuatro patas, te muestro mis fauces, te rujo, pero soy yo quien tiembla. Ante este niño que me pregunta por nuestros sueños, soy yo quien tiembla ante mí. Tú. Bueno. Carlos Eduardo Fuenmayor. Mire, como estamos hoy de aniversario, estamos regaladísimos. Antes de ir a nuestro corte publicitario, Javier Marichal tuvo la gentileza de traernos varios libros que estamos obsequiando. Y uno de esos libros, ya obsequiamos uno, el otro es Siempre Fragmentos, poemas selectos de Tadeusz Rozewicz. La persona que nos llame ya al 0212-482-9750 se nos queda esperando en línea, porque ahorita debemos ir al corte publicitario, pero usted llama, lo atiende y se queda esperando, y al próximo corte vamos con usted para ver quién es el ganador de este libro. ¿Te parece que sea bien así? Sí, me parece muy bien. Llámenos al 482-9750 y si están en el interior, 0212-482-9750. Librería Sónica. Literatura para untar. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, qué bella canción. Yo no quería interrumpir, pero es una maravilla. No. A ver, que suene un ratico. Y promete dejarnos a oscuras. Exacto, que aquí estamos cantándola en coro, ¿verdad? De Puerto Rico saltamos a otra isla, a Cuba, para escuchar ese tema Óleo de mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez, quien el día de ayer, 26, el de ayer no, de hace unos días atrás, el 26 de noviembre, arribó a sus 62 años de edad. Yo cumplí 50, ¿sí? Y tú cumpliste 50. Ajá, también. Feliz cumpleaños, Michelena. Este mes estamos de aniversario, pero voy a aprovechar entonces que estamos de cumpleaños. Le decía a mi mamá, feliz cumpleaños, mamá. No puedo estar con ella en Maracay, pero seguro que nos está escuchando allá. Y ya tenemos en línea a la persona que se ganó el libro Siempre Fragmentos, poema selecto de Tadeusz Rosewicz. Buenos días, ¿quién nos habla? Hola, buenos días, habla Cintia Bustillo, y bueno, muy feliz de poderme contactar con ustedes, ya que el teléfono estuvo ocupado antes, y felicitarlos a todos, a Librería Sónica, a Carlos, por siempre sus hermosas poemas que encantan, y bueno, nada, que estoy con ustedes. ¿Y de dónde nos estás llamando, Cintia? ¿De dónde estás? La Urbina. Mira, qué bueno. Cuéntanos algo, ¿lees poesía? ¿Te gusta la poesía? Sí, cómo no, me encanta la poesía. Qué bueno. Bueno, el mecanismo que estamos aplicando con la entrega del premio es el mismo del segmento anterior. Sencillamente, a partir de mañana lunes a las 2 de la tarde, pasas con tu cédula de identidad por la librería de estudios detrás del Centro San Ignacio, preguntas por Javier Marichal y él mismo te hará entrega del libro Siempre Fragmento. Además, una cortesía importantísima aparte de la librería Estudios de Vidico, este extraordinario editor venezolano Bernardo Infante. Un libro además exquisito, como todos los trabajos que está haciendo Bernardo. Bueno, Cintia, muy amable por tu llamada y te llevas tu tremendo premio. Bueno, muchas gracias, de verdad, y saludos cariños a todos. Cierto, si quieres darnos algún número de teléfono para ubicarte. 0412-703-266-3621. Petir, disculpa. Ajá. ¿Cuál es, 0412? No, es 0212. Ajá. 266-3621. 3621, bueno, muy amable, Cintia, por tu llamada. Gracias. Cintia se llevó el libro siempre fragmentos. No se lo ha llevado. Tiene bueno, que pasar está en potencia, pues. Virtualmente es suyo. Es verdad, no se lo ha llevado. Oye, uno desconfío de los libreros que regalan libros. Mira, antes de seguir conversando. Bueno, yo le voy a decir a las personas que van a visitar la librería de estudio, porque es mi caso personal y como la experiencia vale compartirla. Llévense algo extra, porque cada vez que yo voy a visitar de cortesía, termino comprando algo. Así es, o llévese el dinero plástico también. ¿Aceptan bueno, dinero plástico, Javier? Sí, aceptamos dinero plástico, pero también aceptamos lectores. Pueden ir tranquilamente a sentarse en esa mesa, que es una mesa muy va a terminar rica, comprando pero... igual, pero siéntese a leer. Y en mi caso particular... Es una opción particular de cada uno de los visitantes. La sección de literatura para niños y jóvenes es excepcional. Hoy estamos regaladísimos. El próximo mensaje de texto al dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, nombre y número de cédula, se va a llevar el libro cortesía de Alfaguara, El abrazo del tamarindo, de la escritora venezolana y periodista Milagro Socorro. Así que escriba ya y usted se lleva este libro cortesía de Alfaguara y Librería Sónica. Pero ¿sabes qué tenemos por allí pendiente? Así es, ¿qué será? Escuchar a nuestro amigo Ramón Colmenares, quien fue el otro seleccionado del primer concurso de poesía Librería Sónica con su poema Cementerio. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Qué chévere tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo te enteraste del concurso? A través de Facebook. ¿Vieron? El Facebook sí. funciona. Sí, sí. Escríbanos en Facebook, tenemos un grupo ahí chévere. Los que hablen mal de Facebook, por favor, abstenerse. No, pues no, cada quien es libre de manifestar su opinión. Cada quien es libre de manifestar su opinión, pero les cuento que para nosotros ha sido un espacio de encuentro. De encuentro, sí. Muy sabroso. Debo muy respetuoso, además. Ramón, ¿tú querías leernos Cementerio? Sí, con todo gusto. Cementerio. Somos todos iguales. Visite nuevamente un cementerio. Recorra sus senderos, observe las losas sueltas, los jarrones de plástico, las flores marchitas y el abandono de las tumbas. Voltee quedamente, despacio, y mire a su alrededor. Notará que al este del camposanto, el sol es más benévolo, la brisa menos mezquina, la lluvia es siempre fugaz. No pregunte quién está allí. Contaste usted mismo si en realidad todos somos iguales. Cementerio de Ramón Colmenares. Y si alguno de ustedes no conoce el Facebook, porque puede pasar, pues ustedes en internet ponen facebook.com y bueno, simplemente se ponen Librería Sónica en el motor de búsqueda y le va a salir la página del grupo de Librería Sónica en Facebook. Ya recibimos otro mensaje de texto para el libro El Abrazo del Tamarindo de Milagro Socorro, cortesía de Librería Sónica, la editorial Alfaguara. La persona ganadora es el señor Antonio Villarruel, número de cédula 17.982.590. Bueno, felicitaciones, Antonio, que nos estás escuchando en este momento. Mañana nos pondremos en contacto contigo para que pases a retirar el premio. Y antes de darle, perdón. El señor Villarruel. El señor. Va a quedar con ganas de seguir leyendo. Cierto, ¿verdad? Excelente. Es una novela corta, pero sí. Divina. Se lee muy bien. Sí, te deja con las ganas de saber qué más pasa. Con ganas sí. De que sigue y empezando por la portada. Y antes de seguir esta conversación con Javier y don Roger Michelena, vamos con la lectura que nos hará Elizabeth en el día de hoy. Música y poesía en Librería Sónica. Lizabel va a leernos un resumen de ese extenso y hermoso texto de don Andrés Bello, Silva a la agricultura de la zona tórrida. Salve, fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes el vago curso y cuanto ser se anima en cada vario clima, acariciada de su luz concibes. Tú tejes al verano su guirnalda de granadas espigas. Tú la uva das al hirviente Cuba, no de purpúrea fruta o roja o gualda, a tus florestas bellas falta matiz alguno, y beben ellas aromas mil el viento, y greyes van sin cuento, paciendo tu verdura, desde el llano que tiene por lindero el horizonte, hasta el erguido monte, de inaccesible nieve, siempre cano. Tú das la caña hermosa, de do la miel se acendra, por quien desdeña el mundo los panales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra, que en la espumante jícara rebosa. Bulle carmín viviente en tus nopales, que afrenta fuera al múrice de tiro. Y de tu añil la tinta generosa, émula es de la lumbre del zafiro. El vino es tuyo, que la herida agave, para los hijos vierte del anahuac feliz. Y la hoja es tuya, que cuando de suave humo en piras vigorosas, huya, solazará el fastidio al ocio inerte. Silva a la agricultura de la zona tórrida de don Andrés Bello, acompañado por un tema exquisito como exquisito su guitarrista don Francisco Tárrega y su capricho árabe. Francisco Tárrega nació un 29 de noviembre de 1852 y en esta ocasión, bueno, el tema interpretado por otro excelso guitarrista, Eduardo Baranzano. Tú acabas de remontarme al sexto grado. ¿Por qué? Porque a mí en la escuela, en esa escuela de antes. Oye, y este es un súper resumen porque es extenso. Sí, tú lo reconoces. Te hacían aprenderte de memoria. Así la es. Silva, la agricultura de la zona torre, y de recitarlo en el medio del salón con las dos manos atrás de la falda del uniforme y empezar. Salve, fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes, y sacabas de irte en castellano, por supuesto. No, tú te portabas mal que te castigaba. A mí nunca me aplicaron eso. No, vale, en mi escuela se hacía eso. Llegan ediciones del Ministerio de Educación. Absolutamente. De hecho, yo tengo un libro cuando que entrañaba. Tema, ¿no? Cuando el gobierno publicaba. Tengo un libro entrañable que jamás lo voy a. O sea, lo tengo atesorado, que es el libro Lecturas Venezolanas de Mario Briceño Iragorri. Excelente libro, que era el libro de texto de escuela. Y yo quisiera que hoy en día nuestras escuelas tuvieran un libro de textos como ese. Una cuña validísima. Si alguien desea este texto, pueden pasar por la librería El Buscón, donde la semana pasada vi un ejemplar en bastante buenas condiciones. El mío le falta la última página de la oración por todos, pero como mi mamá, que está de cumpleaños, se la sabe de memoria, ya le diré que me la transcriba. Mira, nos quedan nada más 3 minutos para terminar el programa, pero antes de terminar, yo necesito que Javier nos dé unas recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas en lectura para nosotros y para los amigos de Librería Sónica que nos escuchan a nivel nacional? Bueno, hay mucho para leer, como decíamos, de lo producido acá. Hay algunos textos que no vamos a encontrar también de autores locales, y esto vuelve al tema anterior, autores venezolanos que también están empezando a ser publicados o que como parte de una tradición, porque no es nuevo ciertamente, han venido apareciendo en editoriales, algunas muy pequeñas, españolas. Estoy pensando, por ejemplo, en la reedición que hicieron de Cayetania, de Israel Centeno, uh-huh. que acaba de aparecer en una editorial española, que será muy difícil que los lectores locales puedan encontrar precisamente mientras se mantengan estas medidas, que además creo que hay un consenso general, un consenso que va más allá de los apoyos parciales. Que debe desaparecer porque es una medida absurda. El libro es un bien esencial. Así es. El libro debe tener libertad de circulación. Es que haciendo eso, rompen el protocolo de Cartagena, el protocolo de libre distribución de bienes culturales, el convenio Andrés Bello. Hay un montón de convenios que se pasan por alto al tomar estas medidas. ¿Qué nos recomiendas? ¿Libros? ¿Recomiéndanos algo? Que lean cualquier cosa, lo que les provoque. No lean a Pablo Coelho, es lo único. Pero todo lo demás, lean lo que quieran. Es el sello de Don Roger Michelena. Está muy bien, señores. Mira, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Y antes de despedirnos, yo puedo hacer una lectura breve, rapidita de 2 mensajes que nos acaban de llegar al correo libreriasonica@gmail.com. Pues léalo, dice, adelante. Van los mejores deseos y que se prolongue tan bello programa con sus efemérides. Siempre disfruto el ritmo de esa sección. Por favor, hazle llegar también el saludo a todo el equipo de producción. Un beso, María Antonieta Flores. ¡Wow! Nuestra amiga María Antonieta. Mis saludos, María Antonieta, y mi abrazo y mi cariño. Gracias por estar pendiente de nosotros. Y muchas gracias. Y Hildegard Acosta también nos escribió: felicitaciones, me encanta el programa, aunque confieso que lo escucho desde hace poco tiempo porque lo descubrí por casualidad. Disfruté mucho el de María Teresa Oliastri. El de Eda Armas lo escuché diferido por el blog de Librería Sónica. ¡Qué buena esa idea! Larga vida y mañana estaré escuchándolos. Tal vez me anime para el próximo concurso de poesía de Librería Sónica. Hildegard Acosta, un saludo, Hildegard. Gracias. Wow, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Don Roger Michelena por su presencia, al librero también Javier Marichal, al poeta Carlos. Ramón. Y Ramón, se me olvidó. ¿Tú eres pichirre, Ramón? No, vale, yo soy pichirre. Generoso. Bueno, y nos despedimos con la frase del día: las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Ionesco. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles hoy, un día especial y en vivo, el señor Adrián Cosenza, y quienes hablaron para ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y en este programa especial aniversario nos despedimos con uno de mis temas favoritos de Queen, pero curiosamente una canción poco conocida por muchas personas. La canción es full country, pero a mí me encanta y se llama 39. Fíjate que antes de irnos vamos a decirles rapidito una información que nos quedó por fuera y los dejamos con Queen. El lanzamiento de Papyrus 2008 va a ser en la avenida principal de Bellomonte, en Ciudad Banesco, a las 7 de la noche, el 3 de diciembre. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.